El año del vinilo, con Agustín García. Cuando son las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, buenas tardes y bienvenidos a este domingo 20 de mayo al repaso de la lista de éxitos de esta semana de 1980. Los grupos de la movida madrileña estaban a pleno ritmo, frenéticamente con sus demos, para que a finales de año publicaran discos bandas que luego serían claves como Los Secretos o Nacha Pop o Mamá. Mientras en febrero se divorciaba David Bowie de Angela tras 10 años, Patti Smith se casaba con un miembro de MC5, Fred Sonic Smith. Hace lo mismo Lou Reed con Silvia Morales y en enero fueron arrestados por posesión de marihuana en Japón Paul McCartney, cancelando la gira por aquel país. A Chirona fue durante 5 días Ron Wood de los Rolling Stones por tener cocaína. Muere en febrero, el 19 de febrero, Bon Scott, el cantante de AC/DC, por el vómito tras una intoxicación alcohólica. Escucharemos a una banda que había surgido de la escena punk neoyorquina ocupando posiciones excelentes. Una obra maestra con el álbum The Wall y Pink Floyd también en buenas posiciones. Los últimos éxitos de la música disco. La única canción de Paul McCartney como solista sin los Wings en lo más alto de las listas americanas. Y el primer número uno que tuvieron en el Reino Unido, Police. Todo en las próximas 2 horas en M80, en el año del vinilo de mayo de 1980. Nos puede seguir por Facebook y también por Twitter. Comenzamos con el puesto número 30. Rod Stewart con I Don't Want to Talk About It, un tema escrito por Danny Winter de los Crazy Horse, la banda de Neil Young. Una versión que estaba incluida en el Atlantic Crossing, éxito en el Reino Unido en el 77, en el 79 en Estados Unidos y también sonando en España estas semanas de mayo. Después hicieron versiones los Everything But The Girl. Puesto número 30, Rod Stewart. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. I don't want éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1980. Número 29 para The Rose, otra balada de una de las artistas más queridas en Estados Unidos, Beth Midler. The Rose aparece en la banda sonora del mismo nombre. El tema llegó al 3 en Estados Unidos, ganó el Globo de Oro a la mejor canción, vendiendo más de 500,000 de copias, y sí ganó Beth Midler el Grammy por mejor actuación femenina pop vocal. Y en el puesto número 28 nos encontramos con The Clash. La canción no fue incluida originalmente en el listado de canciones del disco London Calling y aparecía en una pista secreta al final del álbum. Train in Vain, Stand By Me en Estados Unidos se extendió el título para evitar confusiones con la canción de Benny King que domina el coro. Luego Garbage construyó su canción Stupid Girl sobre esta canción. Train in Vain, puesto número 28 del año del vinilo en M80. En M80 Radio, el año del vinilo, 1980. Siete para She's Out of My Life de Michael Jackson, de su álbum Up the Wall. Parece que el compositor Tom Butler escribió esta canción pensando en Karen Carpenter. Con la producción de Quincy Jones, fue top 10 en Estados Unidos, 3 en el Reino Unido. Y en el 26 del año del vinilo de 1980, Gary Numan con Cars, un peculiar artista de la nueva ola, música electrónica un poco fría, robótica, impulsada por el sintetizador que encabezó las listas inglesas y 9 en América durante los 80, considerado un visionario de la electropop, apreciado por gran parte de los rockeros. Puesto número 26, Cars. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1980. Just look at you, sitting there. You never looked better than tonight. And it'd be so easy to tell you I'd stay. Like I've done so. I was so sure this would be the night. You closed the door and walked to stay with me. And it'd be so easy to tell you I'd stay. Like I've done so many times. Número 25 para esta canción, Don't Fall in Love with a Dreamer. Había sido número uno en las radios americanas. Música country escrita por King Carnes, la de los ojos de Bette Davis, cantada a dúo con Kenny Rogers, incluido en el álbum de este, y alcanzando el 4 en las listas de singles americana y también con mucha repercusión en Canadá. La violencia de extrema derecha con mucha actividad en 1980, el 6 de mayo, un muerto y tres heridos en el asalto al bar Sambao. El atentado se produjo días después del asalto a la Facultad de Derecho de Madrid y la muerte el 1 de mayo de un dirigente vecinal. Hechos protagonizados y con conexiones a la extrema derecha con Fuerza Nueva y Falange Española. Y avanzando en el año del vinilo, 24, top 24 para Más Sexy, inspirada en el Do Ya Think I'm Sexy de Rod Stewart. Su letra es fuego, es un canto al sexo y el tema provocó luego la salida del grupo del tándem guitarrístico Carlos y Armando de Castro, que luego formarían Barón Rojo. Puesto número 24 para Coz, Más Sexy. Puede ser sexy como el rock and roll. Puede ser sexy como el rock and roll. Puede ser

Número 23 del año del vinilo del 80 para Baggage Part of Me, Ambrosía, una banda bastante desconocida en España que se había formado al sur de California. Estuvieron influenciados por el rock progresivo y suave y excelentes voces. Esta balada llegó al 3 en Estados Unidos. Y en el puesto número 22 nos encontramos con Bob Seger and the Silver Bullet Band. Me encanta Bob Seger. Perdió el Grammy ante Another Brick in the Wall. Against the Wind daba título al disco de 1980 de Bob Seger, acusado injustamente de copiar a Bruce Springsteen, pero él estaba antes en este tema con los coros del Eagles Glenn Frey, un intento de mantener la cordura y la integridad y seguir adelante. Llegó al número 5 en las listas del Billboard, puesto número 22 del año del vinilo. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Los 80. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Puesto 21 para Sexy Eyes de Dr. Hook. Llegó al número 5 en las listas americanas, incluido en el álbum Sometimes You Win, de una banda formada en New Jersey, Dr. Hook and the Medicine Show, y tuvieron su mejor época en los 70, nombre que les viene del parche en el ojo de Ray Sawyer. Y en el puesto número 20 nos encontramos, entraba en las listas de estas semanas de mayo del 80 en España, Peter Gabriel. Había llegado al 4 en el Reino Unido, al 48 en Estados Unidos. Siempre ha estado muy interesado por la tecnología y lo empleó a fondo en su tercer disco homónimo, que contó con la voz de Kate Bush en este Games Without Frontiers, título inspirado en un concurso europeo de habilidades entre pueblos. Yo creo que en España luego llegó a llamarse el Grand Prix. Bueno, tengo esa sensación, a lo mejor estoy equivocado. Siendo la letra una crítica a los nacionalismos y a las guerras. Peter Gabriel, puesto número 20.

puesto número 19 para All for Lena de Billy Joel, el exboxeador, había llegado a España al puesto número 16 con esta canción All for Lena, que es la historia de cómo conquistar a una chica llamada Lena después de una noche de aventura. En Estados Unidos ya estaba subiendo otro tema que llegaría a ser número 1, ese You May Be Right. Y era Billy Joel. En el puesto número 18 nos encontramos con Johnny Logan, número 1 esta semana en Inglaterra, estuvo 2, había ganado Eurovisión representando a Irlanda, siendo la típica canción de amor. El festival se celebró el 19 de abril de 1980 en La Haya, porque Israel, el ganador en la edición anterior, se negó a organizarlo. España quedó 13ª con el grupo Trigo Limpio y la canción Quédate esta noche. Escuchamos What's Another Year de Johnny Logan, puesto 18. M80 Radio. Año 1980. No. Te suena el tema, ¿verdad? Sí, se parece al Mai Sharona y de hecho se la conoce como la copia del Mai Sharona. Aquí están también ellos, los Knack, con este tema que llegó al 11 en el Reino Unido, al top 10 en España dentro del álbum But the Little Girls Understand, con los Knack. Puesto número 17. Y la final de la Copa de Europa en 1980 se celebró en el Santiago Bernabéu el 28 de mayo del 80. El partido enfrentó a los ingleses Nottingham Forest con los alemanes Hamburgo, con victoria de los ingleses por 1-0. Y en el puesto número 16 nos encontramos con Air Supply. Lost in Love daba título al disco de estos australianos de manera suave, con más de 3 millones de ventas en el álbum. El tema llegó al 3 en las listas del Billboard americano, con premio para el compositor Graham Russell como canción del año y tema más tocado en Estados Unidos. Puesto número 16, Lost in Love. El año del vinilo, 1980.

M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1980. En mayo del 80 estuvo en el número uno de los 40 principales el pequeño de los hermanos Bee Gees, Andy Gibb con Desire, alcanzó el 4 en el Billboard y la canción fue grabada en las sesiones para el álbum Spirits Having Flow, que fue rechazada y grabada la voz principal por Andy Gibb sustituyendo a su hermano Barry, luego incluido en el álbum After Dark. Era el puesto número 13. En el 12 nos encontramos con Funky Town de los Lipsim. Parece que fue escrita por el alma del grupo, Steven Greenberg, y mientras vivía en Minneapolis con el sueño de mudarse a Nueva York, que junto con la saxofonista Cynthia Johnson y cambiantes músicos de sesión formaron el grupo. Fue número 1 en el Billboard, número 2 en el Reino Unido y considerada como el gran éxito de la el último gran éxito de la música disco. 1980, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Got this in pocket, got paddle, I am gonna use it, intention. Del año del vinilo en M80, puesto número 11 para Brass in Pocket con Los Pretenders, coescrita por Chrissie Hynde, este primer éxito número 1 en el Reino Unido durante 2 semanas a principios de año y en mayo llegó al 14 en América. Y eso que Chrissie Hynde amenazó que esta canción se publicaría solo por encima de su cadáver. A veces es mejor escuchar. En el puesto número 10 nos encontramos con una canción que estuvo en el número 2 en los 40, este ídolo adolescente que es Liv Garrett, con este tema Memorize Your Number de su álbum Sun Goes For You, que no logró ninguna repercusión en Estados Unidos o Inglaterra. Luego aparecería actuando a mediados de los 80 en pequeños papeles de películas, como por ejemplo en Rebeldes de Francis Ford Coppola. Número 10 del año del vinilo, Liv Garrett. Thank you. éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1980. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it gotten me down. Ajá. España esta semana del 80 estuvo en lo más alto, en el 5. Gonna Get Along Without You Now se publicó por primera vez en el 51, pero en el 79 se hizo esta versión discotequera y es una de las canciones de nuestra vida. Llegó al 8 en el Reino Unido y también en buenas posiciones en las listas de dance. Y en el 8 nos encontramos con Bob Marley and the Wailers con Three Little Birds. Estaba en el número 3 en España en junio, incluido en el álbum Exodus. También llegó al top 20 del Reino Unido. Con letra controvertida, parece que se refiere a las tres cantantes del coro y no a pájaros. Puesto número 8, Bob Marley and the Wailers. Don't worry about a thing. 'Cause every little 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1980. Solo llegó al 74 en Estados Unidos, Missing in a Bottle de Police, que estaba sonando también en España, la historia de un náufrago en una isla sin recibir respuesta a sus mensajes. Y el jueves nos llevábamos un tremendo disgusto al conocer la muerte de Donna Summer a los 63 años después de luchar contra el cáncer. Ella fue sin duda

1980. Número 3 del año del vinilo, igual que en las listas inglesas aquella semana de 1980. Coming Up con Paul McCartney. Si crees que Paul McCartney era el niño bueno, estás muy equivocado, porque tuvo que suspender su gira por Japón al ser detenido con droga y pasar 9 días en prisión. Del álbum McCartney 2, con ambiente minimalista, tocó todos los instrumentos en el tema y las armonías vocales eran de Linda McCartney, utilizando también una máquina para variar la velocidad en las voces. Número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido. Y en el puesto número 2, fue el segundo número 1 en la carrera en Estados Unidos, el cuarto en el Reino Unido, de Blondie, Call Me, que eran los supervivientes de mayor éxito comercial de la escena punk de Nueva York. Deborah Harry, teñida a lo Marilyn Monroe, se convierte en un icono internacional de la nueva ola y con un repertorio escrito por ella y su novio Chris Stein. Call Me, escrito en colaboración con el productor Giorgio Moroder. Originalmente le pidió a Stevie Nicks una canción para la banda sonora de American Gigolo y esta declinó. Número 2 del año del vinilo, Call Me. nuestro número uno esta semana en el año del vinilo de 1980 es para Another Brick in the Wall con Pink Floyd, parte 2, la canción de protesta contra la rigidez educativa y las escuelas de internados ingleses. Estuvieron en el mes de abril número uno, una de las obras maestras de la música de todos los tiempos, en mi modesta opinión. Después del Dark Side of the Moon del 73, en el 79 la obra principalmente de Roger Waters prefijó el rock progresivo de los 70 con discos conceptuales y la música ambiente, rompiendo el formato de canción pop en la década de los 80. The Wall, con los problemas de juventud de una estrella del rock, estuvo 15 semanas en el número 1 americana, siendo su único número 1 a ambos lados este tema, Another Brick in the Wall, que había sido prohibido por la BBC. Ellos no hacían música principalmente para las listas de éxitos. Los saludos de Agustín García. Nos puedes hacer tus comentarios a través de Twitter, también de Facebook, y tienes la lista de los éxitos en nuestra página web, m80radio.com. Número uno esta semana, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Saludos de Agustín García. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. En punto, son las 5 en punto en Canarias. Es un placer estar contigo. Saludos de Ana Canora.